onda? ¿Qué onda, gente? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Cómo les va? El día de hoy es martes blusero, martes de rock and roll y de mucha buena onda. Como siempre, estamos con sorpresas y algunas cosas aquí en una emisión más del Goodstock Blues, la casa del Quito Blues y de todos los espacios bluseros a nivel nacional, pues. Dándole duro, camellando para poder presentar un súper buen espectáculo el próximo mes, en agosto, que ya viene. Estamos a puertas del 10º Festival Quito Blues. Y el día de hoy nos acompaña un súper gran invitado. Está con nosotros John Catu, fotógrafo, quien nos estará presentando su trabajo el día lunes en la tarde en la exposición fotográfica en la sala Eduardo Kingman, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal, panas? ¿Qué tal a todos los amantes del blues, de la cultura, del arte? Aquí gustosos de estar en este espacio y más bien que tratando de ser parte de esto del Quito Blues. Ya tantos años que se ha sido, hemos estado atrás de esas tarimas y en los eventos y todo eso. Y genial, panas. Sí, es una cosa magnífica. ¿Qué tal, John? ¿Tú de dónde vienes ahorita? Porque es importante siempre decirles para que vean que todos nos pegamos nuestros viajes cuando es necesario. Yo soy de Cayambe y claro, me ha tocado pegarme el viaje para estar aquí, ¿no? Y como cuando te gusta algo y vas en busca de lo que te gusta. Exactamente es eso. Y cuéntame, John, ¿tú cuánto tiempo llevas haciendo fotografía? Bueno, yo no soy el viejo, ¿no? Tengo, ¿qué será? Unos 5 años ya de fotógrafo. Y sí, en realidad soy diseñador gráfico, pero de todo eso nace esta pasión por la imagen, por mostrar, por capturar y esto. Chévere. Y de ahí, desde que estás aquí con nosotros en el Quito Blues, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Los mismos 5 años? En realidad, yo en el Quito Blues, yo conocí el Quito Blues hace unos... En el 2014, hace unos 3 años. Claro, con este sería el 4. Claro. Cuéntanos un poco, ¿qué nos vas a mostrar el día lunes en la exposición? ¿De dónde ha nacido ese trabajo, esa recopilación de fotos? ¿Cuántos años ha sido? Y porfa, cuéntanos qué tal ha sido ese trabajo que nos estás preparando. A ver, lo que veremos ahí en mi trabajo está... es más o menos de hecho es del trabajo del año pasado, de toda la semana del Quito Blues que pude estar, creo que como 3 días ahí. Entonces es una recopilación del año anterior, lo que fue poesía, lo que fue el baile y cada evento, ¿no? Cada evento de lo que fue todo el Quito Blues del año pasado. Sí. Ya, y de ahí fuiste capturando los instantes, creo que los más apasionados, los más bacanes o al azar nomás. O sea, claro, toca estar con el ojo pendiente, ¿no? Si pasa algo que vale la pena mostrar y tratar de capturar y guardar ese momento y luego compartir. Qué chévere. ¿Qué expectativas tienes tú para este nuevo año, para este nuevo Quito Blues, para la exposición? ¿Qué le resaltarías tú a la gente también? Bueno, este año, según se ha visto los eventos, ¿no? Que como cada vez van implementándose o reforzándose cada evento, yo emocionado, ¿no? Ya que llegue las fechas y poder estar acá todo el día, la tarde, la noche, lo que sea necesario ahí. Ahí vamos a estar caminando, sí, digo que... Claro, full. Sí. Estamos esperando súper buenas cosas, les esperamos a todas las personas, recalcamos una vez más la invitación, vamos a tener increíbles cosas, vamos a tener la expo de fotografía, va a haber la muestra de graffiti blues, la muestra de baile, la muestra de poesía, y además de eso, pues todo el trabajo de las bandas, los músicos, los artistas que están inmiscuidos de ahí, luchando día a día para poder presentar algo increíble. ¿Te parece, John, si es que vamos ahorita con un poco de música? Genial. Vamos a entonarnos, a ponernos en ambiente de martes blusero. Vamos a escucharle a esta increíble guagua de la ciudad de Riobamba, Maraya Gaibor, que nos impresiona a sus 12, 13 años con esa increíble voz y esa participación en los festivales de blues, tanto en el Riobamba Blues como en el Quito Blues. Vamos a escucharle a Maraya Gaibor. Bestial, bestial, bestial. ¿Qué te parece la Maraya, John? Sí, es una cosa de no creer, ¿no? Entonces, pero igual, ella nos va a estar acompañando en el Quito Blues. Nos va a acompañar el día viernes, en el Parque del Arbolito, pues nos va a estar acompañando Maraya Gaibor. Los esperamos a todos ahí también. Van a haber muchísimas bandas también, va a venir Oveja Negra, Blues Band, Las Hijas de Janis. El día viernes también vamos a tener la clínica de armónica con Billy Branch, así que los esperamos ahí a todos. A todas esas personas que están interesadas en aprender la armónica, pues va a empezar desde qué es una armónica, cómo se coge y cómo se sopla. Así que están muy invitados de eso. Y cuéntame un poquito, John, ¿qué ha sido que alguna... en estos 5 años de trayectoria tuya, pues qué te ha pasado a ti como fotógrafo, así cosas que dices, chuta, wow, este momento no se va a volver a repetir, o cosas que te han bajoneado, cosas así, o que te han ayudado a seguir adelante? Yo creo que más de repente ya tienes de tu foto, ¿no? O sea, la publicas y te escribe, el guitarrista, cantante, y te dice, no, gracias, loco, sí. Ya. Y no, a veces no es de alguien de aquí, ¿no? Claro, puede ser del extranjero. Las fotos del año pasado, la Steffi Bell me escribió y me dijo, bacano, gracias. Como, igual grabé un video, igual me escribió, me dijo, gracias, así. Y es algo bacano. También con este pana del Santiago Periotti de los Mob Blues, igual ya. Hicimos una sesión de fotos después ya. después del festival. Claro. ¿Ya? ¿Y qué te dice Santiago? ¿Fascinado? Claro, y el man cada rato está que, no, que del puta, es que Ecuador, que ni sé qué, y, no, y, pero, es, y es una bestia. Claro, bacanísimo. Y dentro de todo, pues creo que también es eso que a uno le llena, ¿no? De que su trabajo es como que valorado y le gustó pues al artista, al público, a la gente en general. Claro, recibir a veces que un like a veces ya es porque algo les gusta, ¿no? Y más bien cuando recibes ya un comentario o un agradecimiento y dices, uf, entonces te da ganas de más y más y más. Y creo que debe ser más, no sé si te ha pasado alguien que te diga, loco, quiero esa foto increíble, véndeme la impresa. Y claro, y no falta eso. Y eso también debe ser una cosa que te impulsa, pues. Si te dice, loco, lo que estás haciéndolo bien. Sigue en eso. Claro, sí llegan. Y eso es lo que te hace seguir adelante también, pues. Y seguir ahí, ¿no? Chévere. Y cuéntanos de también, John, pues, dentro de todas las cosas que tú estás haciendo, ¿qué proyectos fuera de lo que ahorita vamos al Quito Blues, qué proyectos te andas manejando tú personalmente? Bueno, yo empecé con esto de, en Cayambe existe, o sea, lo que es nuestra cultura, ¿no? Lo, ¿cómo se podría decir? Lo autóctono y así. Pero mucho de eso también se estaba perdiendo, entonces yo que soy alguien que siempre me apasiona lo, al menos lo que es de tu tierra y todo eso. Entonces yo he trabajado en eso, al menos ahorita estamos, recién concluimos un proyecto de recopilación de información en vestimentas y eso, autóctonos de las comunidades de Cañambe. Propios. Cada una de las comunidades. Ah, bacanísimo. Bacanísimo. Sí estuve viendo también algunas fotos que estabas mandando, sí, posteando, ¿no? Algunas fotos posteando de las fiestas que fueron y todo eso, súper chévere también. Y bueno, hay que conversar después porque quiero que también me ayudes ahí con mi trabajo de investigación. Como la gente lo sabe, sigo esperando las críticas constructivas. Estoy haciendo igual una investigación acerca de los diferentes temples y afinaciones propias de las comunidades de Cayambe. Entonces, bueno, en fin, para regresar al tema del Quito Blues, en este año, bueno, estamos planificando algunas cosas especiales, algunas sorpresas en sí. Un poco la colección que tú nos vas a presentar es acerca de lo que fue el año pasado, ¿verdad? Sí, todos los 2000. De esos momentos increíbles que lograste capturar y plasmarlos en una fotografía, ¿verdad? Entonces, pero un poquito también, cuéntame, ¿cómo seleccionaste, cómo fue el proceso de selección para esos momentos, para esas capturas? Eso es ahí donde te saca más del aire, de coger tu, imagínate, son cuántos días, como 4 días, de a 150 fotos por día. ¡Qué hijo de pu! Entonces ya pues, y ponerte a ver que, y como tomaste 2 o 3 parecidas, ya tienes que ver si, ¿cuál es la mejor? Claro, entonces es eso, ¿no? Lo que te gusta, ¿no? Estarte viendo, fijándote en los detalles y eso. Chévere. Vamos a ir con una cancioncita más. Vamos a escuchar algo de la Metro Blues Band. Este es un cover de I Know Sunshine. Y aprovecho para mandarle un saludito a la querida Paola Brunner, negrita, que nos está escuchando. Me acaba de pedir su super saludo. Saludos, negrita, un fuerte abrazo. Esto es el cover de I Know Sunshine. I Know Sunshine. Pero antes de eso vamos a irnos súper rápido con otra rola. Vamos a escuchar una composición de nuestro querido Andrés Pérez, que también nos está escuchando, que quiere escuchar súper rápido su canción también. Esto es Lo Que Me Da La Gana.

volvimos, gente. Una belleza más de programa, martes de sorpresas. Y hablando de eso, acaba de llegar otra sorpresa más. Está junto a nosotros, Dama de la Muerte. Qué darse ese nombre. ¿Qué tal, Alexa? ¿Cómo estás? ¿Qué más? ¿Qué nos cuentas? Más o menos de lo que será el baile blues durante el festival. Cuéntanos de cómo va a ser ese baile blues. Bueno, la idea, lo que se pretende lograr ahí en el baile blues es más o menos una muestra entre algo clásico y algo ya más contemporáneo. Yeah. Es decir, es una un trance en el que la gente pueda disfrutar también de tal vez de los pasos clásicos desde el baile blues, en el que se puede ver algo mucho más elegante y todo, hasta algo mucho más moderno y mucho más fácil de bailar, que incluso la gente tal vez podría intentar hacerlo. Ah, bacanísimo. ¿Y cómo nace esta idea en esta ocasión? ¿Es lo mismo que has presentado años anteriores o esta idea nació en este momento para este año específico? Realmente nació para este año porque en la primera edición en la que yo participé, realmente fue un baile blues, se podría decir que un poco más sensual, ¿no? Porque muchas veces el bueno, en mi caso el blues siempre se ha relacionado más con esa sensualidad y mucho más es explotado por una mujer, entonces sí. La coreografía que se presentó el año pasado fue más encaminada a eso, algo mucho más sensual. Ya, bacano. ¿Y esta idea de dónde nace, esta idea de entre lo clásico y lo moderno, esta dualidad contrapuesta? Creo que yo soy la dual. Entonces, ¿ya? No bipolar, por si acaso. Dual. Dual. Cabe recalcar. Sí, claro. Y claro, nació como eso, ¿no? Como, bueno, ya hace el año pasado presenté un tema un poco más sensual, pues ahora me gustaría mostrar este punto en el que tal vez la gente pueda diferenciar de mejor manera cómo poder bailar un baile así. ¿Cómo poder bailar un blues? Un blues. ¿Sigues pensando en el blues? Sí, creo. Me quedé. Sí, te quedaste en el blues. Y en esta ocasión ya tenemos, qué sé yo... ¿Cómo es el camello que estás desarrollando en este momento sobre la muestra de baile blues? ¿Qué es lo que estás haciendo? No sé, y estás montando la coreo, y está montada, la gente, las pistas, no sé. Cuéntame, ¿cómo es tu trabajo en este momento? ¿Qué tan fuerte está para que la gente vea que seguimos camellando día a día duro para poder presentar un espectáculo de calidad durante los días del festival? Bueno, por el momento el trabajo más básicamente ahorita está en planificación de con las personas, ya poder definir ya qué pistas van a bailar. Bueno, he dejado, se podría decir que a libre albedrío, las personas que en este caso me van a colaborar. Ya. A ver qué pueden ellas mostrar. Y de pronto esa invitación está abierta ahorita para si alguien te escucha, se pueda comunicar contigo. Claro, claro que sí. Si alguien desea y quiere dar una muestra de lo que es el baile blues, sea en forma clásica o tal vez en forma contemporánea, pues podría comunicarse tranquilamente conmigo, la Dama de la Muerte o la Alex. Así de simple. ¿Cómo se comunica la gente contigo? Cuéntanos un poquito. Por mi número de celular. Es más fácil porque por Facebook a veces creo que... Nos dejen visto. Tranquila, gente. No, a todos en general. ¿Sí o qué, John? Mejor no hable. Sí, a todos nos dejen visto. A ver, ¿cuál sería tu número de celular en este caso? 0983-226344. Repítenos, por favor. 0983-226344. Una vez más. Más en solo. 0983-226344. Perfecto, eso. Ya nos pusimos ready. Estamos en onda de martes blusero. Un saludo fuerte una vez más para la queridísima Negra Brunner que nos está escuchando. También para Nicky La Torre, está pendiente del programa. Y Matthew Cabaleira, que están pidiendo sus saludos en redes sociales. Les recordamos a todos que estamos en la 940 AM. Nos están viendo en vivo, en audio y en video. Saludemos a la gente a través de la cámara para los que nos están viendo por el video. Y yo aquí desnudando. No, mentira, solo saqué la champa. Nos están viendo a través de www.radiocce.com. Y a todos aquellos que tienen su smartphone con su Play Store y toda la gringada, les invito a que se descarguen ya nuestra aplicación Radio CCE HD para que estén pendientes de todo lo que está haciendo la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Good Stop Blues, que en este momento está presentando, sí estamos como la mitad, Estamos aquí en la mitad del colectivo Quito Blues. Sí, el resto creo que se quedó en el colectivo. Sí, y un saludo fuerte también al Pato y a Margarita que nos están escuchando desde Tampa, Florida. Allá hablando de la gringada, pues saluditos Pato, esperamos pronto nos acompañes. Pongámosle un poco de sazón a esto, ¿qué opinan? Sí, pues claro. Vamos con otra cancioncita. Hecho. Vamos con otro temita, sorpréndeme. Alguien visita este lugar, como esperando algo encontrar. Alguien no quiere de aquí despegar, porque he encontrado el mejor lugar para soñar, para cantar, para vivir, para disfrutar, para luchar, para soñar. Esta es mi gran ciudad. Belleza. Acaba de llegar también mi pana Adriancito. Un saludo fuerte a Adrián Torres, que nos sabe acolitar también los controles. Acaba de llegar también, está por allá metido. Cuéntanos, Johncito, cuéntanos tú también cómo vas ensamblando, cómo te estás preparando ahorita para el Quito Blues. Y ya estamos a puertas. ¿Cómo te estás preparando tú? Nada, primero sacándoles el polvito a los equipos ya, pues sí. Y a los ojos, poniéndoles vicina ya para que estén bien. El herín. Y lo que sea ya. No sé, sí, ya listos ya. Por eso digo, solo ya estoy, que sea la fecha y el dedo hace lo suyo y el ojo y la mente y todo. Eso se escucha medio raro, pero no digamos nada. O sea, el dedo dispara y el... Y el ojo apunta, ¿no? Momento. Claro. Perfecto, qué bacán. Y vos, Alex, cuéntanos cómo te estás preparando ya para recibir las puertas del Quito Blues. Bueno, la verdad, para serte sincera, todavía no he empezado a repasar porque estoy a full con otras cosas también. ¿Con qué cosas? Para que la gente sepa y te pueda ver en tus otros trabajos. Bueno, yo tengo un proyecto turístico propio, se llama Quito Postmortem. Nosotros realizamos las visitas nocturnas al cementerio del Tejar. ¡Ah, bacán! Entonces... ¿Ya debe haber aparecido por ahí algún espíritu chocarrero? O sea, sí, sí nos han pasado cosas así medias densas, pero es como que, chuta, ¿qué te diré? Uno se concentra más en el trabajo que dice, bueno, ya, después te regreso. Pasó. Entonces, sí, es eso a lo que me estoy dedicando actualmente. Estamos también, este mes para nosotros es un poquito fuerte, porque el 5 de agosto nosotros cumplimos un año realizando las visitas en el cementerio. Entonces, ya vamos a planear algo especial para esa fecha. Y bueno, y supongo que también nos vas a invitar. Claro, si quieres ver espíritus, ¿no? No, si quieres sentir la muerte de cerca, es básicamente lo que nosotros hacemos en el cementerio, una reflexión acerca de la muerte. ¿Por qué consiste en que tú ingreses al cementerio con los ojos vendados? Entonces, hijo, fuerte. ¿Y de noche? Claro, en la noche. Fuerte. Y me gustaría esa invitación. Claro, claro. Creo que uno que otro también de los que nos están escuchando. Y fuera de eso ya, tú psicológicamente, fuera de lo que es el baile blues, ¿cómo te estás preparando para recibir este nuevo Quito Blues? Bueno, porque es que nos toca caminar fuerte. Exacto, entonces, mejor dicho, desde este mes, como te digo, estoy a full. Es ya también una prueba física y mental. Creo que a veces me quedo pensando en la noche mirando al techo y ya se viene el día. Pensé que era el único que no lograba conciliar el sueño por el Quito Blues. No, chuta. Cualquiera diría un pelado o algo, ¿no? Pero es el Quito Blues. Sí, exactamente. Les iba a comentar, entre otras cosas, que... Ah, ya. Les iba a comentar, entre otras cosas, una vez más, que vamos a tener... ¿Qué nomás vamos a tener en este Quito Blues, mis estimados? ¿Qué vamos a tener, John, en el Quito Blues? Bueno, primero lo que yo voy a un poco participar es la exposición de fotografía, lo que el pana Gerardo del graffiti. Ese graffiti blues también va a estar. Bueno, no está el Gerardo, lamentablemente no nos ha podido acompañar, pero ese graffiti va a estar. Pepa. Pepa. Como todo mismo. Exacto. Todo mismo. Va a ser un increíble festival. Creo que es uno de los festivales más grandes que hemos hecho. Es la 10ª edición y se lo merece. Hemos recopilado un montón de manifestaciones culturales. ¿Qué más va a haber en el Quito Blues? Bueno, también va a haber la muestra de baile blues, va a haber también poesía blues. Exactamente, que está a cargo de... ¿Gabriel? Sí, de Gabriel. Gabito, seguro también nos está escuchando Gabito, Gabriel Cisneros, que fue vicepresidente de la Casa de la Cultura y nos acolitó siempre con toda la gestión. En este momento me parece que se encuentra en el Ministerio de Cultura. Un saludo fuerte a nuestro querido Gabriel. ¿Qué más vamos a tener en el Festival Quito Blues 10ª edición? Vamos a tener baile, graffiti, fotografía, vamos a tener, ¿qué más? Poesía, ¿qué más vamos a tener? Bueno, especialmente creo que lo más esperado es el concierto, ¿no? Que lo que la gente quiere escuchar, el blues en sus oídos. El blues en sus oídos, calando por sus huesos a lo más hondo de su ser. Estamos poéticos. Realmente sí. Vamos a culminar con los 3 días súper fuertes en el Parque del Arbolito. Van a estar bandas increíbles, van a estar el Blues Project Rolling, la Metro Blues Band, va a estar Oveja Negra, Blues Band, va a estar Maraya Gaibor, que ya la escuchamos, esta increíble muchacha que nos presenta su trabajo desde Riobamba a su corta edad de 12, 13 años. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener súper concierto jueves, viernes, sábado, y luego nos vamos de... Farra. After Party. Pero bueno, en fin. Algo creo que nos dice el pato, no, todavía no nos dice nada el pato. Saludos y abrazos, pato. Mandemos un saludo fuerte al pato. Digamos hola, pato, ¿ya? Hola, pato. No, a los tres. 1, 2, 3. ¡Hola, pato! Cuac, cuac. Ya, bacán. Y a la Margarita también, que nos están escuchando. Súper chévere. Como les dije, es martes de buena onda, de blues, de rock and roll, y vámonos por ahí con otra rolita, ya, vámonos a calar un buen trip con algo de Ramiro Acosta. Este es un fragmento de uno de sus temas, vamos ahí. Thank you. y estamos después de las tres cuartas partes del programa. Insisto una vez más, siempre se me hacen cortos los programas. Voy a pedirle al Pato que me dé más espacio para poder conversar más. Cuéntame vos un poco de tus vivencias. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue el primer Quito Blues del que participaste? ¿Cómo ha sido esto? Y para ti en general, como bailarina, ¿cómo han sido tus anécdotas, tus vivencias, tu trayectoria? ¿Desde hace cuánto? Bueno, para serte sincera, sí, bailarina no soy, en verdad. Creo solo que bailo bonito. Solo así, a lo que toque, vea. A lo que toque el trompudo. A lo que toque el trompudo y la trompeta. Ay. Bueno, háblase. Bueno, ya me perdí. Bueno, te decía que realmente bailarina no soy. A Pato ya le conocí un tiempo atrás. Y bueno, yo caí a los festivales de Quito Blues cuando, especialmente hace unos 2 años y anteriormente también se realizaban en la Plaza Foch. Ya. Yeah. Caía siempre y llevaba a mis amigos y bueno, tranquilo, todo bien. Pero el año pasado, Pato me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer la primera edición del baile blues y quiero que bailes blues. Y yo así a secas. Así a seca. Así. Te debe haber visto tripear desde la tarima. Ni fregando. ¿No estabas bailando ahí mientras las bandas tocaban? No sé, capaz en los sueños del Pato, perdón, Margarita. Ya. Pero en verdad creo que fue algo así. Y bueno, pues Pato me dijo, vamos, dale. Y yo, chuta, con todo el miedo del mundo, dije, no voy a poder, creo, porque ni siquiera a veces puedo bailar bien y hasta una cumbia así la bailo bien chafo. Peor, esto de ser chuta requiere algo más de práctica. Ya. Y bueno, lo hice. Y ahí fue cuando implementé, como te decía, esa temática así bastante sensualona, que fue tal vez lo que me nació y me salió para esa edición. Entonces ahora sí quiero trabajarla mucho más y mostrar esas dos facetas que te dije. Qué belleza eso. Increíble también es, como decía también la Negrita hace un momento, decía, lo más bacán es toparse con esa gente que está apasionada, le ama lo que hace y le mete corazón a eso. El simple hecho no es que tengamos 80.000 títulos o años de trayectoria haciendo lo que nos gusta, sino que lo hagamos y lo hagamos bacán y le metamos ganas y nos preparemos para hacer algo súper chévere. Entre otras cosas, pues eso les decía, estábamos escuchando algo del Ramiro Negro Acosta. Escuchamos primero Flor de Luna y luego su fragmento de Sayana. Pues también va a estar la banda de Ramiro el Negro Acosta acompañándonos en el Festival Quito Blues. Es una super bandaza. Solo les diré que parte de la alineación está Lucho Pelucho. Ya con eso Ramiro Acosta y Lucho Pelucho ya es super bandaza. Y entre otras cosas también va a estar mi banda, los Hermanos Blues Bands. Va a estar Diablos Locos también acompañándonos el martes en la muestra de graffiti. Nosotros vamos a abrir el jueves 24 de agosto va a abrir mi banda, así que tampoco se pueden perder por el simple hecho de que es mía. No, bueno, si quieren piérdansela, si es que no, es que tengo que aprovechar esos pequeños espacios para lanzarme una florcita. Además que vamos a estar ahí caminando súper duro. Sí, eso de ley. Tú también vas a estar como que corriendo un poquito, ¿no? De aquí para allá, Johncito. Suf, a full. Porque hay actividades paralelas y tienes que capturarlas todas. ¿Cómo vas a hacer esa maravilla? Chuta, ahí. Ese es el reto. ¿Un clon? El de ese rato, a ver cómo. Un clon. Un clon va a ser. Teletransportación dice que va a ser. Es que yo debo perfeccionar ya hasta esas fechas. Creo que ahí vas a empezar a bajar unos kilitos. Dijo. Del cardio. Oh, correr ya del Ministerio de Cultura al Parque del Arbolito en 20 minutos. ¿Sí? Así se hace, corriendo de ley te hace. Cuarto de hora, sí. ¿Será? pero igual, le agrado la cámara, te sientas, te hincas, te acuestas, ya no sabes ya. Sí, porque yo te digo, la otra vez me tocó pegarme esa carrera. Llegué acá, tenía programa a las 3. Estaba en el Ministerio de Cultura a las 2:50. Y a las 3 tenía que estar aquí empezando el programa. Llegué un minuto antes, pero con el alma a la mitad. Y creo porque que bajé, cogí COVID. Creo que bajé 3 libras en mi camino. Llegué, la camiseta era negra y llegó llegó más que negro, muy muy muy muy negro. No sé cómo expresar ese negro mojado. Entonces, bueno, en fin. ¿Qué otra cosa vamos a tener en el Festival Quito Blues que estamos caminando día tras día? No sé, háganme acuerdo si es que me estoy olvidando de algo. Bueno, que yo me acuerde, va a haber la rueda de prensa, especialmente el día lunes. Ah, claro, y si es que hay alguien de nuestros amigos de medios que nos esté escuchando, gente que hace radio, gente que hace tele, gente que tiene un periódico, o un mural, o lo que sea, y nos quiere cubrir el evento, pues comuníquese con nosotros a través de nuestros Facebook, que a ti te encuentran como John. Bueno, a mí me encuentran en Facebook como John Catu, o mi fanpage igual como está Richard John Catu. Deletréanos esa palabrita hermosa. A ver, R-I-K-C-H-A-K. Richard, que es una palabra en quichua. ¿Qué significa? Es fotografía. Ah, bacán. Interesante. O si no, también en Instagram, igual arroba John Catu. Y de pronto en YouTube uno que otro video que se sube, ¿no? Igual estoy Richard John Catu. Belleza, ¿y a usted, mi estimada? Bueno, a mí me encuentran como Dama de la Muerte en Facebook, también en Instagram. ¿Qué más tengo? No soy... Ahí especialmente, porque no soy tan... Fan de las redes sociales, la verdad. Belleza. Y por favor, todas las personas de medios, de prensa, de gente que nos quiera acolitar para cualquier cosa o ponerse en contacto con nosotros para ver mejor y más de cerca el trabajo de John, el trabajo de Alexa, mi trabajo, bueno, a mí me encuentran en Facebook como Adrián Albuja, mi fanpage que es Albuja, A-L-B-U-J-A-H, entre otras cosas, pues se pueden poner en contacto si es que les interesa hacer algún tipo de cobertura de lo que va a ser el Quito Blues. Mientras tanto, también vamos a estar visitando una radio en Cayambe, ¿verdad? Ah, sí, justo, y más bien enviarle un saludo al pana Leo Guasgua que conduce Ride Me Rock en Cayambe, y justo él nos va a ayudar, o más bien nos invitó a una entrevista ya para hablar un poco, ¿no?, de lo que es el blues. Y les invitamos también a todos los que nos están escuchando que también se vuelvan oyentes del programa del Raimi Rock, que se transmite ¿cómo? Bueno, el Raimi Rock escuchan es una radio online, radio y televisión, que el Raimi Rock la transmiten los sábados de 2 a 4, me parece. Yeah. Perdón si me equivoco, pero ahí me buscan en Facebook como Raimi Rock y sale. Pilas con el Raimi Rock, esa radio, televisión y periódico, me dijiste que también era, ¿no?, online, que está haciendo la gente allá en Cayambe. Y saludos para la gente del Raimi Rock, y ya pronto nos tendrá ahí como una gran visita a todos los que conformamos el colectivo Quito Blues. ¿Qué más va a haber? ¿Qué más me estoy olvidando? La rueda de la prensa. Las clínicas, claro, sí. Me estoy olvidando de esa parte sota. Toda la gente, todos los músicos que nos están escuchando, va a haber clínica de bajo con Sergei Proshunin, va a haber clínica de banda con toda la Crónica Roja Blues Band. Saludo grande también a Andrés Pérez, que ya escuchamos su rola también de Lo que me da la gana. Va a haber clínica de armónica con el maestro Billy Branch. Va a haber clínica de guitarra, blues, clínica, ya dije, la de bajo, otro tallercito de armónica, de bandas. En fin, van a haber algunas clínicas que se desarrollarán en el Teatro Prometeo, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les invitamos también a la gente que asista, que traiga a sus panas, su familia, la gente. Por cierto, el Quito Blues es un evento 100%... gratis, gratuito. Gratuito. Chéverazo. Para que la gente no diga, no, es que no tengo plata, no puedo ir. El blues es para todos, gente. Les invitamos, la cultura del blues está presente para que todos puedan pasar y hacerse parte del Festival Quito Blues y participar con nosotros como público y admirar estos grandes músicos que van a dar, y grandes artistas en todas las líneas artísticas, que van a dar lo mejor de sí para presentarle a la gente un súper buen trabajo cultural. ¿Qué desarrollaremos el Quito Blues? ¿Qué fechas? Del 21 al 26 de agosto. ¿De qué año? Del 2017. ¿Y cuántos años más? Los que sigan. Correcto. Yes. Del 21 al 26 de agosto estaremos el día lunes en la sala Kingman con la expo de foto. El día martes en el Ministerio de Cultura con el graffiti y el baile blues. Tenía que ponerme el delay mismo. ¿Qué más? Vamos a estar el miércoles con las clínicas y la muestra de poesía. Una vez más, un saludo fuerte a Gabriel Cisneros. Vamos a estar en donde también el jueves, viernes y sábado, que la vamos a romper en el arbolito, y el viernes con el taller de Billy Branch con la clínica de armónica. Les agradecemos también a toda la gente de la Secretaría de Cultura que nos está apoyando, a la gente del Ministerio de Cultura que nos está apoyando, a la gente de la Casa de la Cultura que nos está apoyando, y a todo lo que tenga la palabra cultura y nos esté apoyando. ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más vamos a ver? ¿Qué más? También iba a haber un video sobre una reseña. ¡La reseña! La reseña, ¿cómo me pude olvidar de la reseña? La reseña que está haciendo Margarita, una de las productoras del evento, pues la reseña de todo, de la recopilación de todos los festivales Quito Blues. 10 años llevamos de Quito Blues, 10 años de festivales van a ser resumidos en un video. Muchas gracias, Alexa, por hacerme acuerdo de la reseña. ¡La reseña! Y una vez más, ya me acaban de decir que nos queda 3 minutos, chicos, rápido. En 3 minutos vamos a recalcar súper la invitación al Festival Quito Blues. ¿Les invitamos a qué? Les invitamos a que participen y sean los fieles testigos de lo que va a ser el Festival Quito Blues del 21 al 26 de agosto en diversos lugares como la Plaza de las Culturas, el Teatro Prometeo y también el Parque El Arbolito. Les invitamos a eso y que va a ser 100%. Gratis y chévere. Y van a contar con las participaciones de cuántas artes, de qué artes nomás va a haber. Fotografía, graffiti, baile, poesía y música y clínicas. Sí, y bueno, se nos ha acabado el programa y nos vamos a despedir así. Pero ya saben el saludo clásico del igual que la despedida clásica del Woodstock Blues, ¿ya? Vamos a gritar adiós. ¡Adiós! Este fue el Woodstock Blues, emisión de... 1, 2, 3, 4. Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su Maestría en Literatura Hispanoamericana y Ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional.